guapa. ¿Qué significa guapa? Ya sabes, un látigo. ¡Guapa! Es sábado por la noche en Madrid, es una noche como otra cualquiera. Tío, te dijimos, no empieces con ese sábado por la tarde en Madrid. Pues, no me lo puedo creer. Y no lo he hecho porque he dicho por la noche. No, técnicamente. Vamos a ver. Hay galletas sobre la mesa. No lo intentes arreglar. Y la has jodido. Acaba de... ¿Me has bajado el micro? Sí, un poco. Es que me ha hecho gracia porque has cogido, dice... De repente te has tirado para atrás, has cogido el micro como si fuera un falo, ¿eh? Has empezado. ¡Que esto! Es como con muchas ganas, ¿sabes? Y a mí ya sabes que me gusta empezar a lo grande. Sí, sí. Por amor. Como el manitas, ¿no? Jardita está dibujando esvásticas en el guión. Vale, joder. Sí. Esto luego le meamos a la gente, vale, listo, o sea, estamos bien. Qué bonito. En fin. ¡En fin! ¡Es los silencios de gol! Y ahora es que me habéis dejado ya sin... ¿Quiénes somos? Parece que esto no se nota demasiado, pero es mi bautismo de fuego como presentador del programa. Oh, ¡no se nota! No se nota nada, ¿no? Yo creo que lo llevo con una naturalidad... ¡Total! ...totalmente mía. Una cosa loquísima. ¡Hola, Freddy! ¿Qué tal estás? ¡Sácame de esta, por Dios! Bien, estoy aquí, me he afeitado. Muy bien, Freddy. ¿Cómo te ha sentado el afeitado, Freddy? ¿Cómo te ha sentado? A mí me gustaba su barba. A mí no. Está más guapo. Está guapo, pero el debate sobre la barba de Freddy. A mí me parecía... ¿Sí o no? No hace falta debate. No. No, que sí. Yo digo sí. Ya se habían criado enanos en la barba. Sí. Bueno, a ver. Puede limpiársela de vez en cuando. ¡Randy! ¿Qué pacha? ¡Rápido! ¡Jardita! Hola. No me odiéis. ¿Qué tal? Tenemos un programa lleno de cosas. Tenemos noticias, lo de siempre. Tenemos versión imposible. Bueno, una versión imposible de llorar. Lo decimos, no lo dejamos para después. Uy, qué nervios. Lo he puesto en Twitter 8 veces, pero la gente va a estar con los nervios. La gente no lee Twitter. Pasión de Canidanes. La gente no sabe leer. Y tenemos test de la Super Pop. Recuperando viejas costumbres. Randy se toca los pechos, Randy, porque claro, Dios, test de la Super Pop igual a pop, pecho. Se meriza en los pezones. Ay, por favor, Dios. ¿Qué cosas dices? Premios Bitácora, estamos en el puesto 19 y mañana pasamos al 1 fijo. Ya, si nos votáis todos los tres que nos escucháis hoy ahora en directo. Sí, si nos votáis mil veces cada uno. Yo creo, chicos, que no ganamos este año, ¿eh? Joder. Otro año, el puto Game Over, o el puto octavo. El puto tú no has tenido infancia, o el puto algo que no es normal. Vale. Tranquilidad. Podéis seguirnos en Twitter, @ndeequivocación. Y nos faltan 2 seguidores para llegar a los 500. No, espera, ahora son 6. No, espera, ahora son 50. Da igual, olvidad lo que hemos dicho. Nos podéis seguir buscando en Facebook Normas de Equivocación, igualmente, donde pues hacemos lo de siempre. Sí. El tonto. Sí. Pues, básicamente ponemos programas nuevos. O escribirnos cosas bonitas. normasdeequivocación@gmail.com. Esto es Normas de Equivocación. ¡Programa 78! ¡Vale! ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Yo odio el café. Es que no se dan cuenta de que odio el café. Con leche o cortado, yo odio el café. Es que a nadie le importa que yo odie el café. Y esto... Y empezamos las noticias viajando a Brasil. Hablo Brasil, a la brasileña, ahí vamos. Yo no sé. Te has quedado solo, ¿eh? Nadie me sigue. Que solo estás. Nadie me sigue mi samba. Nos vemos siempre siglos brasileños. Deja de hacer el tonto. Es que, a ver, el acento de los brasileños siempre me ha parecido muy, muy retard. ¡Hola! Sí, lo tengo que decir. ¡Haciendo amigos around the world! Luego lo cortamos. Por eso la esvástica en el guión, ¿verdad? Pero nunca me ha gustado. Hoy va a ser Heildita. Resulta que en aquel lugar una estudiante de enfermería, a los 3 días de haber entrado en prácticas en una clínica de Río de Janeiro, soy una estudiante en prácticas. No, No. Pues inyectó medio vaso de café con leche en vena a una anciana de 80 años que murió poco después. Necesito café en vena, toma. Literalmente. Ay, oye, estoy yo un poco dormida. Te preocupes, que esto te lo soluciono yo. Espero que fuera Marcilla, por lo menos. Café bueno, bueno. Cuando se le preguntó por el suceso... ¿Te han pagado por vivir ese momento monetario? ¿Lo hice caso por estos billetes que me estoy pasando por el morro ahora? No, creo apenas. Que es la única marca de café que conoce Randy, puesto sí. que no ha probado café en su vida. ¿Nescafé? No lo sé. Bueno, se preguntó por el suceso y dijo a la estudiante... Sé que existe riesgo, pero cualquiera se confunde. Porque a ti te dicen... Oye... Métele a esta suero. Y dice, bueno, suero, café, yo qué sé. Es que suena parecido. Es que se dice mucho café en vena. Es un error común. Todo tiene letras. No es la primera vez que ocurre algo así en Río, donde hace meses una anciana murió tras recibir sopa por vía intravenosa. ¿Qué pasa en Río de Janeiro? Los tropezones. Era sopa de ajo. Era no, más sí. información. ¿Qué tipo de sopa era? Tenían sopa de estrellitas. Y ah, tengo estrellitas. No, era sopa de cocido y tenían los garbanzos incorporados también. Ay, Dios. Bueno, y el mundo de las series de televisión no se ha hecho de rogar. Ya tenemos nosotros el avance de un proyecto basado en este suceso. Becaria de Grey. La vida de una cirujana novata está plagada de errores en su primer día, y todo el mundo lo sabe. Esta soy yo, Rebecca Grey, y esta es mi historia. Bueno, esta soy yo follándose al jefe de cirugía, luego a su hermano, y luego a un tío que me encontré por ahí. La historia empieza después. ¿Qué tenemos? 5 heridos graves por un tiroteo en Times Square por culpa de un terrorista islámico. ¡Otra vez! ¡Nos pasó también hace un par de semanas! El mal no descansa, amigo. Menos mal que estamos en la mejor nación de todas. Rápido, sutura, han perdido demasiada sangre. Doctor Brown, sé que es usted joven, anormalmente bello y tremendamente talentoso, así que podrá llevarlo sin problemas. Por supuesto, rápido. Administren 5 miligramos de atumolofrina, suturen el orificio de salida y recuperen las trazas de metal del interior de la herida. No hay tiempo que perder. Yo operaré al paciente. Hombre, no te ofenda, Grey. Yo he probado tus actitudes 3 veces esta mañana en el cuarto de enfermeras, pero... ¡Eh! ¡Yo solo 2! ¡Qué injusticia! Lo que intentó decir mi compañero Separ es que... Grey, es tu primer día. No importa, yo operaré. Que despejen el pasillo. ¿Dejas que se vaya con el enfermo así, sin mirar una radiografía ni nada? Confía en ella, Mike. He visto algo en su mirada. Eso que te quieres volver a tincar mañana, ¿no? Eso también. Sobre todo eso. Bueno, vale, solo es eso en realidad. La primera vez que estás en un quirófano con un paciente a punto de morir, tienes que tomar medidas arriesgadas, saltarte las normas y no temer fallar. Son tus propias normas de equivocación. Rápido, doctora. ¿Qué quiere que le dé? ¿El bisturí? ¿El estetoscopio? ¡No! ¡Los chocapic y el Red Bull! ¡Rápido, métaselos en vena! ¿Pero qué dice? ¡Las balas! ¡Hay que sacarle las balas! Escuche, doctor Brown, no hay tiempo. ¿No ha visto la publicidad? Los anuncios no mienten. El Red Bull le dará alas y le hará volar. Y los chocapic harán ¡pum! Y las balas saldrán de su cuerpo. Pero... Lo sé, acabo de revolucionar la ciencia. Si es que ya sabía yo que no ir a clase en la universidad no era tan complicado. Lo llevo en la sangre. Vamos, rápido, que se nos va. ¡Que se muere, imbécil! A callar. ¿Quién es el médico en prácticas aquí, eh? Anda, más chocapic. Le echa montones. Que alguien bate un chuletón y se lo meta en vena. Grey, lo que has hecho hoy es inaceptable. Señor, con el debido respeto, soy una buena cirujana, maldita sea. ¿Cree que no sé qué hay en la cabeza? ¿Qué usa para pensar? El cerebro. Eso, el cerebro. Y también sé que por las venas corre la cosa esa. Eso rojo. Eso es betadine. Algo ¡basta, así. Grey! Hoy has matado a un paciente por culpa de tus extravagantes métodos. De hecho, te mereces un castigo. Desde hoy y hasta mañana, no podrás meter chocapique en vena a ningún otro paciente. Sí, la vida de una cirujana novata no es sencilla, pero por suerte... Perdona, hija, me acercas la gasa con agua para limpiarme la cara. ¿Perdón, se refiere a esto? No, no, eso es ácido sulfúrico, si lo pone claramente en la etiqueta. Ande, ande, no sé qué, ¿qué va a quitar mejor la suciedad que el ácido sulfúrico? La cara de un señor mayor al ver cómo le limpias la cara. ¡Hija puta! O ese padre que te agradece entre llantos que arreglaras la pierna rota de su hijo. ¿Que le ha cambiado la pierna rota por una pata de escoba? ¿Pero qué...? O ese enfermo terminal que te agradece que haya salvado la vida. A ver, yo le he pedido un pitillo. Un pitillo, no un cuchillo. Hacen que todas tus equivocaciones parezcan menores. Bueno, pues ya ha acabado tu primer día. ¿Qué te ha parecido, Grey? Excepto el tipo que se ha puesto nervioso porque le he tirado café hirviendo a la cara para ver si se le iba el acné. Bueno, bien, supongo. Es que era el dueño del hospital, Grey, no... Anda, calla, doctor guapísimo, y llévame a tu casa. Bueno, en realidad iba a cortar contigo por haber confundido un preservativo con un martillo antes, pero cualquiera se atreve. Y es que, ¿quién no ha cometido errores en su primer día de trabajo? El tío que canta esto es colega de uno de mi curro. Dato súper importante. Pues hoy me he preguntado esta mañana... ¿Y le has tocado? Sí. Y me he preguntado esta mañana, ¿sigue vivo? ¿Se coló algún disco? Porque esta canción mola. Mola un montón. No tengo ni la menor idea. Javier de Prado se llama, para quien le quiera buscar en YouTube. Y de equívocos mortales a escritores pedantes. Porque hablamos de Arturo Pérez Reverte. ¡Reverte! ¡Ay, Pérez! ¡Qué alegría de Reverte! Que en su Twitter... Y encima no es mío. Que en su Twitter confesó después de que alguien le comparara con Guybrush Threepwood, porque son iguales. Esto de que iguales, le compararon iguales. Por... Era una cosa del rollo, cada vez que leo a Reverte meterse con alguien, me recuerda a Guybrush Threepwood, ¿sabes? Un poco random. Porque cada vez que leo a Reverte me acuerdo de Tony Soprano, no sé. Vale, el típico que hace arroba a todos los famosos con fases sí. Así. Ay, a ver si alguien me hace una referencia, si una arroba, una referencia y la retuiteo. Y follo. Que para lo que sí, hola nena, Reverte me ha hecho una arroba, ¿te apetece follar? Infalible. Dijo Reverte, ¿qué recuerdos? Yo también frecuentaba el Scum Bar en Monkey Island. ¿Qué? El Scum Bar no estaba en Monkey Island, pero bueno. A mí me pareció un poco de el Scum Bar en Monkey Island, ¿sabes? Porque he jugado a Monkey Island, ¿sabes? Es una referencia metida ahí forzadamente a lo fanjante que de que no había temporada. Jugado y buscó en Google. Algo Monkey Island, algo. Yo creo que he ganado en la clave. Es muy fanjante en últimas temporadas. Sí. Carrie Bradshaw, la de Sexo en Nueva York, la serie. Vale, ahora gracias, lo entiendo. No es la única concesión que ha dado al mundo del ocio, pues afirma seguir Boardwalk Empire. ¡Vaya mierda! ¡Vaya! Y ser un jugador acérrimo de Call of Duty Modern Warfare 3, dando matarile a 500 ruskis. Boardwalk Empire le veo viéndola, pero jugando a Call of Duty no... Te vas jugando... ¡A ver, que te mato! ¡Cabestro, hijo de la grandísima puta! No, no te adelantes. ¿Por qué, hostia? No te adelantes, que tenemos, para que nos cuente esta noticia, a Arturo Pérez Reverte. ¡No jodas! Buenas noches. En aquesta tarde en la que el manto negruzco de estrellas parecía cernirse sobre un caballero de mediana estatura, no ha sido un momento de bello silencio interrumpido por el aullido de un perro que en la lejanía se preparaba para... Señor Reverte... Cuando de pronto la voz de una gilipollas sonó. ¿Qué pasa, caraculo? Preguntó el escritor, desbordado al encontrarse con semejante espécimen delante de su faz. Ten cuidado conmigo, soy Pérez Reverte, valeroso escritor. Pues nada, señor Reverte, que habíamos traído a usted para hablar de, bueno, pues eso, de lo que ha dado usted que hablar esta semana. El genial escritor se lanzó contra el micrófono. ¿Tres temporadas de este subproducto radiofónico y aún no me habían traído nunca? Comentó entre risotadas en aquella taberna de Manila. ¿Qué Manila ni qué niño muerto? Si estamos en Madrid. A ver, hijo de puta, gilipollas nacido de mala madre, es que no entiendes nada de literatura. Es para ponerle más emoción, más énfasis. Como iba diciendo, comentó entre risotadas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, supongo que se referían a mis incendiarias opiniones sobre la Constitución de Cádiz. ¡Ah, qué disparate más exacerbado y punitivo! Hombre, pues no exactamente, señor Reverte. ¡Qué afrenta! ¡Qué desatino! ¡Qué soplagaitez! ¿Es que acaso se refieren a mi estupendo artículo de los domingos publicado al lado de mi querido amigo el Rey de Redonda? Bueno, no, más bien a lo de que jugaba usted a Monkey Island. Ah, eso. ¡Miré detrás de ti! ¡Un mono de tres cabezas! ¡Ja, ja, ja! Esto que habéis presenciado, hijos de puta desprovistos de talento, ha sido lo conocido como referencia. No, si ya sabíamos lo que era. ¡Calla, puto ignorante! ¡Os estoy tratando de educar! ¡Es que no tenéis ni puta idea de nada! Comentó fuera de sí el maravilloso y talentoso escritor. Y cuéntanos, ¿en qué ha influenciado exactamente Monkey Island en su obra? A que esta persona mía, a un genio siempre excelso en sus menesteres como yo, los jueguitos y las soplepolleces me comen el miembro. Pero si también dijo que le gustaba Call of Duty, Modern Warfare... ¿Cómo se va a igualar un jueguecillo al horror de la guerra, al napalm, la sangre de Pepe, aquel honesto soldado con el que solía tomar café en el bar de José mientras mirábamos las carnes pretas de la Juan y una cabaretera del lugar? ¿Saben una cosa? Pepe ya no puede jugar a videojuegos porque le mataron. ¡Ah, el horror de la guerra! Eso no se puede transmitir y te deja marcado de por vida. ¡Ah, el trauma! El trauma. ¿Entonces no juega o...? Ah, no, me paso toda la tarde en el online. Me imagino que los soldados son gente que no le gusta el capitán a la triste y empiezo ahí. ¡Toma, mandoble! ¡Cómete a que esta bala, malandrín! Me contestan cosas rollo motherfucker, fucking shit, pero a mí el idioma anglosajón me llanta el penix. ¿Qué? Que me come la polla, vamos. Venga ya, hombre. Seguro que en algo le influenció a Monkey Island, si tanto lo recuerda. Pues déjenos el manuscrito de su último libro, a ver si podemos rascar algo. ¡Mi polla vais a rascar, indignante chupamicros! Ya, bueno... A ver, el capitán a la triste y el malvado pirata Lechak. ¡Pero oiga! Es un personaje completamente original. Alberto Lechak, capitán de las huestes aragonesas contra el templado capitán Diego la triste. Hombre, que igual es casualidad. A ver, deje que lea un poco. A ver. Dentro de España, la isla de Tenerife, aparece Diego a la triste. Hola, me llamo Diego a la triste y quiero ser un pirata, dice el mancebo. Un viejo que le mira pega un grito que sorprende al propio Diego. No te presentes así, a escondidas, dice, mirando un punto y determinado, porque resulta que es ciego. O eso me parece, porque los gráficos en 8 bits no me dejan ver mejor la acción y... Pero, hombre, señor Reverte, ¿pero que esto es un plagio como una catedral? ¡Plagio, dice la muy piojosa! ¡Batas en duelo conmigo, pedazo de gilipollas, si defienda que esta mentira! Ahora va a resultar que el episodio en el que Diego utiliza el pollo de goma con polea en medio es un plagio también. Déjelo, señor Reverte, déjelo. Nunca dejaré que una afrenta así pase desapercibida bajo mi atenta tutela. A mí, a Pérez Reverte, capitán de los siete mares y escritor de prestigio internacional, que con aquesta pluma es capaz de evocar... Mire, ese señor Reverte, hay un chaval en la calle que llora porque le han... ¿Cómo? Mandado el capitán al triste para hacer una redacción en clase. ¿Pero cómo va a llorar? Se preguntaba el noble chupatintas. ¡Ven aquí, chico, que te voy a explicar la importancia histórica de la triste en el contexto cultural del siglo XVII! ¡Eh! ¡No corras, malandrín! ¡Cabestro! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Hala, hasta la vista, señor Reverte! Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti, Cerizo que era rosa. Nos han informado por Twitter, adiós Revertes, nos han informado el Twitter de que ya han terminado las votaciones para el bitácora, así que no votéis más porque ya si no votáis pues ya va a caer en seca. Y hemos ganado al final, el 1, ¿no? Uy, ya lo sabremos, ya lo sabremos, está ahí la duda. Y de escritores enfurecidos a masas enfurecidas, y no hablamos de Twitter, no, hablamos de Ana Botella. Chistes, va. A ver. Sigue. ¿Botella o botellín? O vaso, está... botella o vaso. Lata de Coca-Cola. Mira que había chistes buenos. Y... Ana o pana. ¿Qué? Joder. La alcaldesa de Madrid, que anunció el pasado jueves que cerrará preventivamente los lugares donde puede haber una gran masificación para evitar que se repita lo en Madrid Arena. No hay chistes aquí. No, aquí no. Por lo que eventos como el Expo Comic han tenido que cambiar el lugar donde se realizarán, porque si pasa algo en un sitio, pues igual en el de al lado, pues también que sea para cualquier. Porque todo el mundo sabe que al Expo Comic va a ir tanta gente como al Madrid Arena. Sí, y sobre todo que va a haber avalanchas, la gente... ¡El nuevo Moebius! Que regalan un cómic con la entrada. Me preocuparía mucho que firmase Moebius. Botella pidió perdón por la innegable molestia que puede provocar el cierre innegable, de estos pabellones. Luego, innegable, totalmente. Hombre. Molesta. Es innegable. Molesta, más que innegable. O sea, al final los Spocomic han dicho, lo vamos a cambiar de sitio tampoco. ¿Dónde lo van? ¿Dónde lo harán? ¿Dónde creéis que pueden hacer el Spocomic? No lo sé, pero... Yo ofrezco mi casa para poner el Spocomic, por ejemplo. ¿Son 40 metros cuadrados? Tu casa es para hacer la Normas Con. Chicos, los ciudadanos de Madrid han salido a la calle a participar en múltiples protestas contra el cierre de estos pabellones y Freddy está ahí como enviado especial. Freddy, ¿qué? ¿Nos escuchas? ¿Qué nos cuentas? Así es, Gardita. Me encuentro en las inmediaciones del Palacio de Cristal ¿Dónde un auténtico gentío se ha congregado para protestar contra la decisión de la alcaldesa? Anda, ¿y puedes darnos algunos datos acerca de las personas que se encuentran allí reunidas? ¿Qué les mueve a salir a la calle? En principio parece tratarse de un grupo muy numeroso y muy heterogéneo, Jardita. No parecen pertenecer a una misma agrupación política. Puedo ver banderas de diversos colores y motivos. La gente que las lleva no viste de calle, pero parecen llevar diversos tipos de uniformes. Sí, voy a acercarme. Efectivamente, van disfrazados de personajes manga. ¡Oiga, perdone! Yo voy vestido como Michio Akumani, de la saga Immortal Blades of Fury, que no es de ningún manga, sino de un videojuego. Bien dicho, sí. Por favor, qué vergüenza. Sí. Claro, ya está lo medio jugando a la desinformación con el manga y el anime. Eso. ¿Podrían explicarnos qué hacen aquí? Sí, pues claro, nos manifestamos contra el cierre del Palacio de Cristal, ya que aquí es donde se celebra la feria de los mangas y los otakus y la subcultura y todo lo que los medios depresores ocultáis a la audiencia. ¡Y los videojuegos! ¡Y eso! Vaya, sois un auténtico montón de gente. Y contadnos en exclusiva para Normas de Equivocación. ¿Hay alguna infraestructura organizada para mantener una protesta permanente? Bueno, nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre que vamos a un salón. Siempre. ¿Pasarlo bien? ¿Conocer gente? ¿Divertiros? Pues nos sentamos en una esquina y ya nos quedamos ahí. Los de la zona este se han montado un fuerte con ediciones absolutas y tomos de lujo de Saint Seiya. Eso, enséñales. Sí. Y a las 5 van a hacer un concurso de karaoke y cosplay. Está guapo. Pero reivindicativo, ¿eh? Que se enteren de lo indignados que estamos. Tenemos una canción y todo. ¡Vamos con afán! ¡Todos a la vez! A protestar para que nos abran el Palacio de Cristal. ¿Y esta de las orejas de gato quién es? Un respeto, que los medios nunca nos respetáis y merecemos un respeto. Eso. Es nuestra super amiga Sakura Knight Sama 22, que nos trae ramen precocinado para que no nos falte de nada. Hola, Sakurita guapa. ¡Qué guay! Soy Lelicón y regalo abrazos. ¿Quieres un abrazo? No. Ya veo, ¿podrías contarnos cómo es este movimiento multitudinario? ¿Creéis que va a tener calado en el tejido social de Madrid? Queremos que todo el mundo se entere de que los otakus vamos a dominar el mundo. Y ni una botella montada en un Evangelion podrá detenernos, porque el manga es cultura. Pero esto se aleja un poco de la razón de la protesta. Llevaremos orejitas de gato super kawaii. Y regalaremos abrazos super kawaii. Y haremos quedadas para tomar el té con nuestras muñequitas Dolphins. Y llevaremos escotes super ajustados y kawaii. ¡Escotes! Y reclamaremos nuestro derecho a llevar llavespadas por la calle. ¡Estas son nuestras armas! E iremos vestidos igual que nuestros personajes de League of Legends. ¡Que sí nos representan! ¡Que sí! ¡Kawaii! ¡Yaoi! ¡Yaoi everywhere! ¡Gentai! Pero, ¿qué se supone que van a hacer con...? ¡Pues qué tontería! ¡Así es como salvaremos el ¡Expotómica! ¿Qué? Pero esto era por el Spokomi, ¿no? No, el Spokomi no fue hace 3 meses. Ah, no, eso fue la Cificón y la llaman Weekend. No puede ser, si vi el musical de Ocarina of Time. Eso fue en el salón del manga. No, eso fue en las jornadicas. Yo es que ya me pierdo con tanta cosa, ¿eh? La de Zaragoza. Ah, vale. Entonces, ¿aquí qué es lo próximo que se hace? El Spokomi, ¿no? Pero a nosotros nos interesa eso del cómic. A mí solo me interesa lo japonés. ¿Kawaii-desne? A mí me da igual, yo solo quiero tirarme a la Sakura Knight Sama 22. Hostia, que lo he dicho más alto. Si el Spomanga no es hasta el año que viene, no sé muy bien qué hacemos aquí. Pues yo que sé, que me voy a casa a peinar a mi Dolphy, ¿eh? Pues sí, yo había quedado para hacer una quest esta noche. Además, eso de estar en la calle me da como cosica. Sí, yo tengo que irme para masturbarme y esas cosas. Pues nada, hombre, que vaya bien. Sí, ya nos vemos si es en el Spomanga, en la columna de siempre. ¡Kawaii! ¡Otaku desne! Y bueno, pues así es como termina la manifestación, supongo. ¡Devolvemos la conexión! Y para esto nos compramos un micro inalámbrico con lo del confundín, en serio. Siguiente noticia, anda. Un limón y medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, ocho limones. Son 40. Hostia, digo, ¿hasta cuántos va a dejar, por favor? Digo, a ver cuánto aguantáis. Y de gordos con granos a ladrones con limones. ¡Ladrones con limones! ¿Por qué no? Es la mejor rima que hemos hecho. ¡Lemon ladrons! ¿Es una rima? Sí, ladrones. ¿Granos y limones? No, ladrones con limones. ¡Ah! ¡Joder! Pues ha sido involuntario. Te cuesta. ¿Lo qué? Hablamos del estadounidense MacArthur Wheeler. Oh, tiene nombre de cereales, de Wheeler. MacArthur Wheeler. Voy a tirar, voy a echarme. Wheeler, no, Wheeler. ¿Qué va? Wheeler MacArthur. Wheeler a limón. Wheeler a MacArthur. Dios. Ay, bueno, Dios. Este hombre hizo un experimento con su móvil. se disparó una foto tras rociarse la cara con limón. ¿Por qué? O sea, ¿qué lleva a alguien a decir? Tiene una razón. Ah, tiene una razón. El escozor le hizo desviar el enfoque, por lo que su imagen no quedó retratada. Ah. ¿Y esa es la razón? Sí. Ah, vale. Sí, sí. También podría ser tirado amoníaco a la cara, ¿no? Por... Cállate, luego, luego. Ay, ay, el hits. Así que tuvo la brillante idea de atacar un banco a mano armada y a plena luz del día. Oh. Tras echarse limón porque creía que así era invisible. ¡Premio! ¡Premio! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Por favor, que a este hombre le den un premio ya. Esta es de estas noticias que hagamos el sketch que hagamos va a quedar corto, sí, en comparación con la noticia. Es que la noticia tiene sus... O sea, es que da igual. No, no, vamos a intentarlo. Va, va, va, va, va. Y tenemos con nosotros en exclusiva a MacArthur, el protagonista de los hechos. Como de iba diciendo, tenemos con nosotros al protagonista de los hechos. ¡Tú, el ladrón inútil, coño, que te toca que hables! Oh, disculpen, es que he pensado que si me embadurno la cara con chocolate caducado y no veo con ustedes, no iba a notar que estaba aquí. ¿Pero cómo pretende que no le temo si parece el rey Baltasar de mi pueblo? ¡Mierda, otra genial idea tachada de mi lista de inventos geniales! ¿Pero se puede saber qué leche le pasa a usted en la cabeza? Yo estoy perfectamente, solo uso la lógica pura, verán. El otro día estaba haciendo un postre con chocolate caducado, ¿vale? Me salpicó una gota en la cara. Entonces entró mi hija en la cocina y no me saludó. ¿Me siguen? ¿Qué es lo primero que pensaría cualquier persona? Que su hija no le quiere. Que está avergonzada de tener un padre que quiere envenenarla con chocolate caducado. Que tenía el iPod puesto y no le vio. Por favor, déjense de tonterías descabelladas. Está bastante claro que si me echo chocolate caducado en la cara, nadie se va a dar cuenta de que estoy allí. ¡Pero eso no tiene sentido! ¿Cómo que no? ¿Despide usted acaso a la ciencia? ¿Pero qué ciencia ni qué leches? ¿Alguna vez le ha funcionado acaso alguna de las chorradas que he hecho? ¡Que sí me ha funcionado, dice! ¡Que sí me ha funcionado! Eso digo, sí. Pues te voy a callar la boca, hombre. A ver. ¿A que no saben ustedes lo que pasa cuando uno se lava la cara con agua? ¿Que está más limpio? ¡Ay! ¿Cómo se nota que no tiene un pensamiento científico como el mío? El mes pasado me estaba lavando la cara con agua para quitarme el chocolate caducado. Y mi mujer me besó en la mejilla. Bueno, vale, es una historia bonita, pero no sé a qué viene. Pues es bastante lógico, sumen dos y dos. Si me echo agua en la cara, tendré un influjo especial y místico que atraerá a todas las mujeres y que hará que todas me besen y copulen conmigo. Poca ciencia veo yo en este programa, ¿eh? ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? ¿Qué va a tener lógica? Que yo que sé, yo para ligar lo que sea. ¿Y si funciona qué? ¿Eh? ¿Cómo es que siga? Así que cogí la manguera, me fui del legoteo a las discotecas más transitadas de la ciudad y besé a 10 o 12 mujeres en una sola noche. Oh, ¿qué me dice? ¿Ah? Pues si es usted un campeón. Bien, es cierto que ahora tengo 10 o 12 demandas por acoso sexual, pero eso no quita que los besos los diga correctamente. ¿Y qué está trabajando usted ahora? Pues verá, si quiere lo probamos ahora en directo. Pero bueno, una señora exclusiva ¿Qué hace? ¿Pero qué hace con ese bidón de gasolina? ¡Mi tele! ¡Mi tele! No se preocupe que luego le ponemos un mechero al lado, pide la garantía y solucionado. A lo que iba. Mi nuevo proyecto trata de lo siguiente. Yo me rocío la cara con gasolina y entonces podré leer el pensamiento a alguno de ustedes. Pero, qué chorrada. Venga, a ver, inténtelo conmigo. Me viene algo. ¡Tetas en grandes cantidades! ¡Demonios, este hombre es un genio! Sí, se me ocurrió echándole gasolina al coche, que puedo adivinar lo que costaba el litro. No será porque lo estaba mirando justo delante. Bueno. Ahora, si no les importa, voy a proceder a esparcirme este delicioso guarrás por mi rostro para poder transportarme ayer y comerme la última croqueta. Así que la guarrás hace que usted viaje por el... Bueno, nunca lo he probado, pero a veces hay que arriesgarse, ¿no? ¡Oh, ya lo noto! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¿Pero qué hace metido debajo de la mesa? ¿Cree que no le vemos? ¡Allá voy, última coqueta! ¡Espero que el dolor merezca la pena! Anda, venga, buenas tardes, MacArthur. Buenas tardes. Casa Blanca está llegando. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Me hice prometer al empezar, ¿no? Si veo una canción de Duncan Du metido por la ventana, pues ya está. No, pues queda, está ahí, dice, en la ventana, ¿eh? Queda de Mikel Erentzun. En ese momento ya sí. En que... ese momento acabamos, normas, acabo con mi vida, acabo con todo. Y de ladrones idiotas a secuelas idiotas. Todo idiota, hablo de cosas idiotas. No lo pilláis. Porque hablamos ahora de Casablanca. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Freddy? Que está de celebración por su 30 aniversario y se ha anunciado su segunda parte. Esto es similar a feliz cumpleaños, toma una mierda de perro. Es que, oh, qué bien, hago 70 años, vamos a hacer una secuela de ti, joder, vaya. Me refiero a una segunda parte de Casablanca que me regalen una mierda de perro. Pues ahí, no, ¿qué te diga? Imagínate, te obligan a ver la segunda parte de Casablanca, el horror. Imagínate que te obligan a comer la mierda de perro. Perdona, te la regalan, no te la obligan a comer, ¿cómo has llegado a pero comer? Igual pero igual te la regalan como comida y no vas a quedar mal. Claro, es verdad. Bueno, es verdad. La película se titula Regreso a Casablanca, muy originales. Sí. Y estará centrado en el hijo de Rick e Ilsa. Rilsa. Espera que me... Ilsic. Me rila. para el que se habla de Joseph Gordon-Levitt. Está en todos los lados, qué pesado este tío. ¿Qué va? Que está a mí toda, me... en no. todas las pelis. Está este tío, está en todas Joseph las pelis. Mola mucho. Para que le pongan el maquillaje que le pusieron en, ya, en Looper, sí. que no salga en ningún lado, ¿eh? El guión, con otro título, Brazzaville. Y Manoville. Ahí está. Mariposaville o Crawlville. O Brazapueblo, Brazaville. El pueblo Braza. Es un hombre que se masturba mucho y tiene un brazo más grande que otro. Y mira, el pueblo Braza. Bueno, el guion ya fue rechazado en 1980. Pero desde la Warner siguen empeñados en que se haga realidad. Qué pesados, ¿eh? No le vale con uno y con dos. Tanto es así, chicos, tanto es así. Que desde Hollywood ya nos han traído su primer tráiler en exclusiva para Normas. Cuyo argumento difiere un poquito de lo que se ha filtrado. Remember this, a kiss is just a kiss. ¿Sabes, Louis? Este puede ser el comienzo de una hermosa amistad. No lo creo, Rick. Objetivo inutilizado, llevadlo a la base. Cuando Rick pensó que su aventura había terminado. Doctor Dusseldorf, aquí está el hombre que necesitamos. Solo él puede salvarnos de la destrucción. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son ustedes? Rick, ¿no lo entiendes? Pertenecemos a una rama extendida del partido nazi. Hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a construir una máquina que nos permite salvar el mundo. ¿Salvarlo de qué? ¡De su destrucción! Comenzó su verdadera aventura. Rick, según las profecías de los mayas, el mundo llegará a su fin en el año 2012. Necesitamos enviar a alguien a aquella fecha para que recogen información sobre este cataclismo y evitarlo. De acuerdo. Buena suerte, Rick. Ahora, perdido en un mundo que desconoce. ¡Mira ese Tolai con la gabardina y la pistola esa tu vieja! ¡Viejuno! ¡Viejuno! Maldita sea, pero ¿sabes quién soy? ¡Así ha visto un cadáver, Jacobo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Flipas! Maldita sea, creo que esto ya no es Casablanca. Y necesitará ayuda. Hostias, ¿cómo te pareces a Humphrey Bogart, no? ¡Calla, ser del futuro! Necesito tu ayuda para salvar el mundo. Ah, ya sé por dónde vas. ¿Es salvar el mundo un eufemismo para tener sexo? Yo siempre seré fiel a mi Ilsa. Bah, es igual, me quedaré cerca por si la cosa se anima. Para detener un cataclismo mundial. ¡Rick! ¡Soy yo! ¡Tu amigo Luis! Estoy hablando contigo a través de un comunicador temporal. Luis, dime, ¿qué debo hacer? Hemos detectado que el origen de todos los males está en el cambio climático. ¡Debes acabar con él! Déjamelo a mí. Y a mí, tu fiel compañera. Que no te me pegues, maldita sea. Anthony Hopkins. Tócala otra vez, ¿sabes? ¿Que te la toque quién? ¿Qué? Tina Fey. Soy un interés romántico y una secundaria cómica al mismo tiempo. Y Sean Penn. Quiero otro Oscar, así que hago discapacitado aunque no viene a cuento de nada. Ahora debo irme, Jennifer, pero no te preocupes. Siempre nos quedará el cambio climático. ¿Vuelves a 1942? Esto sí que va a ser una relación a distancia. Casablanca 2, el retorno de Rick. Próximamente los cines machapados a la antigua. Y hoy en versión imposible, Manolito Gafotas, de Fernando León de Aranoa. ¡A ver! ¡Esa hormigonera! ¡Que no la escucho! ¡Va! ¡Va! Oye, perdona, te he visto desde fuera de la obra. Sí, lo sé. Es un empleo de mierda, pero es lo único que quedaba para mí en este mundo mundial. ¿Qué quieres? ¿Manolito? ¿Susana Bragas Sucias? ¡Manolo, la hormigonera! ¡Hostias! Manolito, ¿te acuerdas de aquellos años de mierda? ¿Y quién no, Susana Bragas Sucias? ¿Y quién no? Pero en estos tiempos, con la crisis, hasta las collejas de mi madre se han reducido un 40%. Por cierto, ¿qué ha sido del chulito de Yihad? Ya ves, me dejó preñada y sin un duro cuando le metieron en la trena. Puto mundo, hay que joderse, no mola un pegote. Manolito, necesito dinero y he pensado que quizá te quedara algo de lo de los libros. ¿No lo entiendes? Me estoy prostituyendo para dar a mi hijo un lugar mejor en el que vivir. Este mundo mundial está hecho una mierda, Susana Vargas Sucias. Pero creo que sé quién puede echarnos una mano. Hombre, Manolo, ya era hora de que vinieras. Déjame que lo adivine. Has vuelto a caer en el jaco, ¿verdad? La fama nunca te sentó bien. Corta el rollo, imbécil. Eres mi hermano y sabes lo que vengo a pedirte. Claro, Manolo. Dinero, siempre el puto dinero. De eso me sobra y lo sabes. Tranquilo, es posible que tenga un trabajo para ti. ¿De quién se trata, imbécil? Míralo tú mismo. ¿Quieres que mate a Orejones López? No te lo vas a creer, Manolito, pero terminó siendo un cerdo traidor. Puto barrio, imbécil. Puto Carabanchel Alto. Nos jodió la vida a todos menos a ti. Orejones, sabes que tengo que hacerlo. Manolo, aún queda una oportunidad. Ven conmigo. Han vuelto a abrir el tropezón. ¡Calla, cerdo traidor! ¡No, Manolito! Manolo, escucha, tienes una segunda oportunidad. ¿Por qué no escribes tú una novela sobre la hija puta esa que te jodió la vida? Lo siento, Ore. Sabes desde el principio de los tiempos que esto tenía que acabar así. Manolito, cuida de Jessica, la ex gorda. Puto país, Ore. Puto país. Puto todo, joder. Este último sketch va a pasar a la historia. Eso. Yo me quiero suicidar. ¿Puedo hacerlo ya? ¿Sabes que la gente está pidiendo a Diddy Kong, el jugador más tonto del mundo? Sí, lo estaba haciendo. ¿Lo ves? Ajá. Lo propuse y me dijeron que no. Gracias, audiencia. Hola. Qué bonito. Vamos a intentar subirnos la moral haciendo unos bonitos test de la Super Pop. ¡Sí! Todo super y todo pop. Vamos a hacer unos teses que cada uno que diga. ¿Unos teses? Unos teses. Oye, teses. Test, igual, ¿no? Bueno, tener unos teses. Y cada uno decide a uno y vamos haciendo el test, ¿vale? A ver qué es lo que sale. ¡Qué nervios! Por ejemplo, yo elijo a Gon. ¿Por qué? Porque claro, te gusta, ¿no? Más que yo. Sí. Pues yo elijo a Freddy. Todavía no. Cada uno es su turno y nos repetimos y tal. Gon. ¿Qué Dime. Siente él cuando ligas con otros? Tú, a ver, te explico la situación. ¿Sabes que le gustas? Bandido. ¿Sabes que le gustas? Sí. Y también que no soporta verte tontear con otros chicos. Se joda. Pero ¿hasta qué punto le molesta que hables con otros? ¡Que hables, eh! ¡Ojo! Ya no es ni que toque ni folle ni ver que hables con otro le molesta. Pues mira, no sé, que me venga a decir algo, ¿sabes? Contesta y descubre lo que siente. Vas a descubrirlo ahora. Vemos. ¿Preparaos? Sí. Pregunta número uno. Estás en el patio hablando y riendo con unos colegas. ¿Sabes? Pues lo típico, es una puta, no sé qué. ¿Notas que el chico que te gusta? Esas son las amigas las que se lo llaman a ellas, ya no lo reconocen nunca. Oye, eres una puta. No, pero. Oye, esta es una puta, ¿eh? No, pero ¿cómo te van a decir a ti y tus amigas, oye, puta? No, que no te lo dicen puta, a ti, te lo dicen a otras. Puta, están hablando entre ellas y dicen, ay, qué puta, no sé qué tal, vale. ¿Notas que el chico que te gusta te mira mucho mientras hablas con otros colegas? Que son colegas, yo creo, con derecho, pero bueno. ¡Ey, colega! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey, colega, bandido! Sí. Ah. No aparta su mirada de mí. O le gusto o está a tope empanado. Joder, no sé. ¿Dónde? Como el pollo. Como el pollo. B. ¿Qué va? Él sigue jugando a fútbol con sus colegas. Pasa de todo. Es un deportista, hijo de puta. ¿Cómo se te ocurre? ¡Hol! Está jugando fútbol, ¿no? Con la música. Hostia, es que ha sido en el momento oportuno. C. Noto que me mira de vez en cuando, pero intenta que no se note. O sea, le pega unos balazos en la cara el tío. Está jugando a fútbol. Me voy a mirar de vez en cuando. ¿Qué te mando? La C y la A son parecidas. ¿Y qué eliges? Yo elijo la C. ¿Te mira de vez en cuando ese chico tan especial? Sí, me mira. Hace así como. Vale, Gon. Se tapa la cara y. Estás en la disco. Ay, Dios. Vale, ahí, a tope. Música. Dios, encima esta canción, ¡no! Estás en la disco, ¿vale? Ya te haces a la idea, estás ahí bailando. ¿Permiso para pellizcarme los pezones? Bueno, sí, puede ser. Para llamar la atención al chico, ¿vale? Y se acerca un chico a ligar contigo. Muy guapo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Te he invitado a unos chupitos? Tranquilo, vamos a ver lo que dice él. Tu chico, el otro, el que es el otro, el que por algún motivo te has ligado todavía, Ah, se pone a ligar con otra chica a saco, como si eso fuera a ponerme celoso. Encima con una mujer. ¡Hijo de puta! Te has hecho hetero de repente, ¡no vale! No me dijo que era bi. B. Se inventa cualquier excusa para venir a interrumpir mi conversación. Oye, que... porque se ha visto lo último de... que sé... De Almodóvar. De Almodóvar. Oye, idea para ligar en la disco. Sí. Que alguien lo pruebe. Oye, ¿has visto el último de Almodóvar? Porque yo creo que tiene cierto carisma, cierta... La fotografía especialmente vibrante. C. Mira de reojo, pero no pasa a la acción. Se queda hecho polvo, la verdad. Pobre hombre. ¿Qué te pasa a ti cuando ligas con otra chica? Pues, es que cuando yo qué. Con otro chico, perdón. Cuando te viene a ligar otro chico. Por favor, No, no, perdón. Randy, por favor. No se me ocurriría. Loca. Perra. ¿Qué haces? ¿Qué hace él? Vamos a explotar los clichés de los gays, ¿vale? Totalmente. Pues se pone todo pesado, empieza aquí, me interrumpe y me molesta. Te habla de Almodóvar. Sí, hola, ¿qué tal? No sé qué tal. Mira cualquier cosa y oye, de hecho, a los gays les gusta mucho Almodóvar. Lo he dicho, no lo he dicho aposta. Sí. Bueno, a ver. Todos mis amigos son Almodóvar. Cuando un chico te pide para salir, pues, lo típico de... Te pido para salir. Oye, ¿cómo se hace eso? Oye, ¿quieres salir conmigo? Solicitud de salir, ¿no? Es una 37A, te la dan en una agencia tributaria. Oye, te pido para salir. No, así bueno, no. No, es más bien, oye, ¿te gustaría venirte a tomar algo ahí a donde Manolo? ¿Dónde Manolo? Solo donde Manolo. El tropezón, no. Vamos a volver a abrir el tropezón. Ay, esperanza. Él siempre intenta fastidiarte los planes. Hijo de la grandísima puta acosador. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te jode los planes este hombre? Ah, si se entera de que he quedado, me llama y me propone una maratón de pelis y palomitas. No de, puedo de Almodóvar, asistirme. De Almodóvar, de Almodóvar. Y palomitas de Almodóvar también. Especiales. Con la cara de Almodóvar. Ah, imagínate. Almodóvaritas. Ay. Ve, no sé cómo lo hace, pero siempre aparece en el lugar de mi cita. Es un auténtico o a fiestas. No, lo que es un psicópata. Sí. Has quedado con un tío ahí y dice, yo voy a ir, no sé cómo, te está escuchando por este microchip que no, pero si le ponen por el Facebook, oye, quedamos no sé dónde. Eso es igual, habla por mensaje privado. Igual tiene su contraseña, sabe, la desencriptado. Puede ser. Sé que ha hablado con los chicos que me han pedido para salir y le ha soltado que me huele el aliento. ¡Qué fuerte! ¿Qué dice? La C, y no solo eso, les ha dicho que tengo sífilis. ¡Jolo! ¿Sabes? Que la tienes corta. Que la tengo enana, que la tengo para adentro, bueno, de hecho. Hola. Fatal, o sea, y que no me limpio el culo. ¡Hola! ¿Esto cómo va? O sea, ¿tú le has pedido para salir a esa chica? Pues mira, te voy a decir tal, no sé, me da igual. ¡Que te lo voy a contar! Te vas a enterar, por nada, no sé qué, ya te lo voy a contar. El pedir para salir es equivalente a te vienes al baile de fin de curso conmigo, pero como no existe eso aquí, sí, tristemente... Sí, claro, pues... es verdad. 4. Cuando les preguntas a tus amigas que si al chico que te gusta le molesta verte con otros, ellas... Porque tienen muchas amigas, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso. Ah, siempre me dicen que le molesta mogollón, que no para de mirarnos y se pone tope nervioso. ¿Ve? Piensan que no le hace gracia, pero como saben que lo nuestro es historia, intentan arrayarse. Ahora, de repente, nos ha introducido el giro de guión de que es su exnovio. Pero bueno... O sea, esto vale. No ha pasado hasta ahora. Gonzalo, ¿qué tienes que contarnos? A ver, fue una noche en el asiento trasero de un coche. Pero él sigue enamorado. Él sigue enamorado, ya se le ve. Pero si solo le pete el cacas. Qué enamorado, ni qué enamorado. Y le hacía ruiditos al oído. Qué asco. No, no vas a encontrar a nadie, ¿eh? No puedes decir al oído. Te quiero, lo nuestro es especial, no tú. Mis colegas, esta es la opción C, me han dicho que cuando ligue con otros intente disimular porque él se siente fatal. Pobre hombre, la dejaste destrozado. ¿Cuál es? ¿Qué se parece más a ti? Pues yo creo que la C. Sí, se siente fatal, sí, pobre. Sí, pobrecito. Soy súper amigos. Sí. Ahora, de repente, soy súper amigos. Hijo de puta, cabrón. Mató a mis padres, ¿sabes? Pues no, ya no soy súper amigos. Pero ¿puedes hablar con él de otros chicos? Así en general. O sea, ¿puedes hablar de Nicolas Cage? Está Wyoming. Oye, pues es gracioso Wyoming. No me hables de otros chicos. De otros chicos no, ¿vale? ¿Has oído lo que ha dicho Gabilondo? ¿Cómo te atreves? Te gusta ese tal Gabilondo, ¿no? Me estaba leyendo el último de Reverte. Gabilondo te pone cachondo, Gabilondo. Bueno, pues a ver, otros chicos. Ah, nunca se enfada mogollón, no quiere saber nada del tema, chicos. B, me ayuda a saco, me da consejos y aunque le moleste un pelín, es tope buen colega. O sea, yo creo que para follarte a este chico, mi querida novia mía, lo que debes hacer es entrarle sí. Y luego... Entrarle por cierto lado, ¿no? Y luego le bajas los pantalones y ya directamente vas ahí. Sí, sí, pero sí. Pero ponle condón, ¿eh? No, yo creo que los consejos son más bien en plan, mira, come mucho ajo antes de ir Y después intenta ir con disfunción eréctil porque eso les pone mogollón a tope. Porque claro, él quiere ligárselo, quiere ligárselo. Entonces igual usa esos consejos con él también. Puede ser, pero es un riesgo que tomar. ¿Qué hay que hacer para tener disfunción eréctil? ¿Qué hay que hacer para tener? Pues mira, partida. ¡Solo sé tú mismo! Y solo te dejo a tu imaginación. Tabla de picar, martillo. Ahí lo dejo. Ya lo piensas tú. Opción C. Nunca he hablado con él si me gusta o no otro chico. No sé qué me reaccionaría, pero prefiero no saberlo. Porque las hostias que me pueden caer. Yo diría que la B, porque normalmente cuando le hablo de otros chicos, no me dice, ah, sí, qué bien, no sé qué. Y luego a veces lo oigo en la pared de la habitación de al lado, llorando, gritando y quemándose a lo bonzo, pero. Yo creo que en el fondo lo hace un poco para desahogarse, ¿sabes? En plan buen rollo. ¡Me quema, pero me duele! Aquella vez, pues nada, que le invité a casa y ya estaba con otro, pues solo para que me dijera si las posturas que estaba haciendo estaban bien o no. Porque, ¿sabes? Igual desde fuera lo puede ver mejor. Le mandaste fotos por WhatsApp y dije, oye, ¿te gusta cómo se lo estoy haciendo? ¿Fue parecido a ti? ¿Un poco mejor, quizá? Opción 6, pregunta 6, perdón. Cuando estáis juntos por ahí y te saludan un montón de chicos que él no conoce, ¿él qué te suelta? Ah, se pone de mal humor, parece que le molesta. Ya ves, que le moleste que te ligues a otros tíos. ¿Qué tío más raro? Que solo le saludan, hombre, que son amigos. Hola. Bueno, no sé, igual es tu padre. Hola. Mira, no conozco a ese chico. Tal hostia que te ha dado esto. B, me hace un interrogatorio completo. Quiere saber cómo se llama, de que los conozco, si me he liado con ellos. En este orden, además. Oye, ¿cómo se llama? Pedro. ¿De qué le conoce? Nada, del trabajo. ¡Y te has liado con él! ¡Con él, verdad! ¡Te has liado con él, Pedro, 28 centímetros. O C, me hace bromas de la enrollada que soy. La C, pero en vez de enrollada suele decir puta, zorra, perra. Son sinónimos, sí, al fin y al cabo. Es súper majo. Cuando te arreglas para salir con otro chico, ¿qué te dice? Y estas son frases exactas. ¿Pareces una puta? Pues la primera va por ahí. No te manquilles tanto. Vaya, cuando salías conmigo no te ponías tan guapa. Puta. Puta. ¿Eso va a mala hostia? B, wow, estás impresionante. Puta. C, ese chico te gusta más que yo, ¿verdad? Puta. Es muy... Este chico tiene ahí sus cosas claras. ¿Pero qué te dice? Me dice la B y luego me cierra la puerta con un pestillo y no me deja salir. Wow, estás impresionante. Sí. Pues vamos a ver tu resultado. Porque vamos a ver. Sí. Él, ¿qué siente él cuando ligas con otros? Bon, tío. ¿Qué siente? Lo pasa fatal. Sí. Lo pasa fatal. El pobre no sabe dónde meterse cuando te ve hablando, ligando con otro chico. Que no lo puede evitar. Que lo intenta, pero que no puede. ¿Tú crees que eso, igual todas las cartas que me manda todos los días? ¿Sabes? Sí, esas con olor y semen. Son. Olor y semen. Olor y semen. Y de olor a semen. Se queda a tope hundido. Cuando tú ligas con otros, a él le parece que te alejas. Lógicamente, porque te estás ligando a otros. Hombre, es que si me acercas igual le incomodaba. Se desahoga mogollón con sus colegas, la puta esta zorrona asquerosa. Y a veces hace cosillas para estropearte tus citas, como... Pajas. Se acerca la cita y... ¡Paca, paca, paca! Exactamente. Estamos comiendo y aparece... Estás viendo la película. ¡Carbonara! Estás viendo la película, la última de Almodóvar, de hecho. Y de, ¿os está gustando la peli? ¡Pues toma! ¡Tenga de ciego! Pero no lo hace con mala intención. No. El chico salvo de la motosierra. Se pasa el día mirándote porque le encantas. Y le encantan tus partes. Y porque es un poco creepy. Le encantarías desmembrado. Sí. Así que no es casualidad que le hayas pillado alguna vez. No quiere perderte de vista. No quiere perderte nunca. Ni por eso te atará en el sótano. Seremos siempre follamigos. Bueno, vamos ahora con un test que le voy a hacer a Freddy. Que le veo aquí un poco un poco de bajona porque... Es que igual él tiene un chico por ahí especial y, claro, quiere contarlo. Ay. Freddy, ¿a cuántos te ligarás este curso? ¿Cuántos calculas? A ver, ¿cuántos crees? Uno cada día. ¡Oh! ¿Qué putona? 365, El curso tiene vacaciones. ¡Freddy, perra! Eres tu perrona. Créetelo, este va a ser el curso de tu vida. Créetelo. Has llegado al Insta con cantidad de ganas. Todos te miran. Eres un crack. Una crack. Bueno, un crack. Soy un inútil caso. Que no tengo eso todavía. Ahora solo te falta saber cuántos cañones van a caer rendidos este curso. Con este test lo descubrirás. Pero cuidado que no te exploten los cañones. O sea, tú imagínate que esto se lo hace en la época de la piratería. ¿Cuántos cañones van a caer rendidos? No sé, es que tengo las balas. No sé, estoy haciendo vale ya, cañones de chiste de cañón. No. Estás cañones, Randy, estás cañón. Con 10 cañones por banda. Bueno, no falla. Cada año, siempre que empieza el curso, te sientes tope A, Freddy. Animada. Volver a ver a los amigos de clase, nuevos fichajes. Me siento hasta más guapa y con ganas de divertirme a tope. ¿Nuevo fichaje? No, atención, atención, porque han fichado a Milleto Víquer en Valencia. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, fichaje, fichaje, fichaje. Claro, como repito el curso una y otra vez, van pasando gente nueva. Claro. Ahí está. B. Aburrida, mogollón de días por delante de clases interminables, vuelve el frío, los exámenes. ¿Puede ser peor? Sí. Sí, no estudio para el examen, esa no. C. ¿Qué está pasando aquí? C, Freddy. Sexy, te sientes súper sexy. El veranito ha sacado lo mejor de mí. Cuidadito, cañones del Insti, que allá voy. La A. La A. No, fichajes. Duda. Hombre. Ahí. Es mola. Una zorrona esta Freddy. Fichaje bis de los clomos de la liga. Uy, uy, uy, uy. Los fichajes bis. Los fichajes nueva postura, que los poníamos por pero un... No, los fichajes bis es de gente que es bisexual. No, no, no, no. No. Esto, los cromos, cuando hacíamos los cromos de la liga y fichaban a gente nueva, los salían cromos nuevos y tenías que doblarlos por un lado y ponerlos como fichaje bis o como nueva postura, que salía el tío de forma diferente. Sí, vale. Sí, creo que con la mención ya, ya valía. Yo hacía los cromos de los Simpsons. Se podía tener un doble sentido y todo, ya, no. No, ya no. Seguimos con la segunda pregunta. Para celebrar el comienzo de curso, te invitan a la fiesta de unos chicos 2 años mayores que tú. ¡Hostia! Estos ya tienen pelos en los cojones. Sí, tía. Igual está cerca de la jubilación. Tienen 16, tía. ¡Hostia, qué fuerte! ¿Qué te pones? Son de los grandes del Insti. De los mayorzotes. De los malotes. ¿Qué te pones, Freddy? ¿Unos shorts? Y una camiseta blanca que resalte mi moreno y algún collar chulo. Natural, pero sexy a la vez. Es decir, un poco sí. Puta. ¿Solo un poco? ¿Solo un poco? Sí, solo un poco. B. Un vestidito muy, muy corto. ¿Qué no, hombre? Si son más mayores, tendré que impresionarlos. Es decir, muy un puta. Un poco más puta. No, no, muy puta. ¿Qué muy vestido puta. Corto? Vete en tanga directamente. ¡Vete sin tanga! ¿Qué coño? ¿Desnuda? Pues claro que sí, para impresionarles. Que son mayorzotes, sí. Son malotes. Habrá que sí. Hacerlo de alguna forma. C. No lo sé. Fijo que piensan que soy una cría que me ponga lo que me ponga. Así que voy a ir, así que voy a ir desnuda. Desnuda, sí. O sea, opción A, te vistes con la camiseta blanca. Opción B, desnuda. Opción C, desnuda. Es puta, semiputa, desnuda. Puta. Puta, vale. Bueno. Freddy es una puta. Unos shorts. Vale. Es que si voy desnudo igual me detienen, no llego a donde están. No puedo. Freddy, tu fichaje de verano te envió un SMS diciendo: nos vemos verano. Bueno, lo traduzco, ¿vale? Es moro tu fichaje de verano. Hola, amigos. Nos vemos el verano que viene. Pero bueno, escrito así. Tú entiendes que, claro, hay que descifrar el mensaje. ¿Qué entiendes? Entiendes si que es retrasado mental lo primero. Pero si yo no sé leer, ¿qué voy a entender yo de ahí? Se lo das a tu madre y dices, oye, ¿quién tienes aquí? Que siempre que te leíste Crepúsculo, hombre. Bueno, ¿no? Es que puse el audiolibro y no hacía caso. Ah, bueno. De hecho, te viste la peli directamente y dije... Tú entiendes que A, me está pidiendo que le espere hasta entonces. Así que este curso se acabó de ligar para mí. Ligo para mis amigas. ¡Antes muerta! B, es un bonito detalle. Quiere decir que piensa en mí, como yo en él. Pero nunca se sabe lo que puede pasar en todo un año. Claro, espera, tampoco. Hasta verano, vía libre. Todo lo que pase en el Insti no cuenta. Así que soy muy puta. Claro, es lo típico de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el Insti se queda en el Insti. ¿Hoy has ligado con mucho este año? No, a no ser que cuentes lo del Insti. Bueno, lo de discoteca y lo de la sala de cine. Y lo del coche, y lo del descampado. Lo del prostíbulo, lo de no sé qué. Bueno, todo lo que pasó... Pero en los Insti no se folla tanto, en serio. Esto es mentira. Vamos a ver, no lo sabemos. Ahora mismo todos... Hace tiempo que no vamos al Insti. Uh-huh. Entonces, nuestra idea de Insti era física o química. Y ahí follaba mucho. Pero los Insti no han sido así nunca. Lo que recuerdo del instituto es que las chicas estaban desarrolladas y los chicos seguían siendo unos críos que les importaban una mierda a las tías más que para hacerse pajas. Y por eso las tías se iban con los mayorzotes. Exacto. Con los malotes. Con los universitarios. Exacto. 4. Si tuvieras que compararte con una de estas estrellas, ¿cuál serías? La solar. Venga. La más puta. Lady Gaga. A mí no hay quien me pare. Freddy, yo te veo como... Te veo. Freddy Gaga. Sí. Me meto dentro de un huevo. Miley Cyrus. Freddy Cyrus. Divertida y natural, pero a la vez coqueta y romántica. Ahí te pega, Freddy. Lo de coqueta y romántica te pega muchísimo. Sí. C. Selena Gómez. Freddy Gómez. Toda dulzura. Por las fotos aquella que te hiciste. Lady Gaga. Lady Gaga a tope, ahí. Lo tiene muy claro, sí, ¿eh? Sí, ahí el filetaco. No lo dudas. Lady Gaga. ¿Por qué tan seguro, Freddy, que eres Lady Gaga y no Selena Gómez o Hannah Montana? Por decir una. No, pero eso no toca. Argumenta tu decisión. Ha sido por descarte, ¿verdad? Porque me hace más gracia el nombre. Joder. Nos dicen por Twitter que en su Insti, en el Insti de Impredecible, que por cierto nos ha hecho un chiste muy malo, se copulaba. ¿Y cómo se llama y dónde está? 5, Freddy. 5. ¡Cinco! Ayer te liaste con un cañonazo, pero justo hoy te reencuentras con un chico que te había gustado desde siempre y parece que hay feeling. Que era solo un pistolín. Cañonazo, pistolín. Bueno. Gran día, amigo. Tú solo se vive una vez, así que si cae, cae. Aunque te hayas liado con el cañonazo. Ajá. B. ¡Jo, qué rabia! Si ayer no me hubiera liado con ese, ¿qué más da? No, no, Fred. Es pasado lo de ayer, ¿no? No, no cuenta. Es que tienes que reinar maná otra vez. Entonces vas poco a poco. No, pero no lo tiene por qué saber. Si solo follasteis, no pasa nada. C. No sé qué hacer. Dos en estos días. No, pero es que, estos días, con lo que está cayendo. Pero es que este chico me gusta desde hace tiempo. Así que a por él. ¡Soy una puta! La A. Ah, Freddy va ahí. La más puta todas. Cae, cae. Y si me lo puede meter por detrás, mejor que mejor. Si cae sobre mí. Si cae sobre mí. ¿Qué casualidad? 6. Estás en medio de una fiesta en el Insti. Ah, Freddy. Pero, ¿qué fiesta en el Insti? Esta es una fiesta, Freddy. ¡Fiestuki! Ay, pues yo en mi Insti se hacía un mogollón de fiestas. ¿Sí? Sí. Yo también. Se hacían cosas como vascas, así de tradicionales. Y... sí, ay, Dios. Por lo tanto, lo de follar no estaba contemplado. Yeah. Freddy, esta es una fiesta, va. Esto no pega de fiesta, una fiesta actual, pero bueno. Pero sí, es una fiesta guay. Bueno, horror en la fiesta, Freddy. Se te rompe el pantalón por detrás. ¿Qué haces? Me lo quito. Ya está. A. Me tapo como puedo y le pido ayuda a mi amiga. ¿Qué? Si encontramos ropa, me quedo. Si no, me piro por patas. Y por patas abajo. Si encuentras ropa, ¿dónde? Oye, vamos a mirar el armario del anfitriona. ¡Vale! No, pero igual hay una tienda cerca, algún Vesca. Venga, y te puedes comprar algo. ¿Y qué fiesta se hace así de tarde? Es en el Insti. No les dejan salir porque son de la ESO. Es verdad. Pero en la ESO igual ya te dejan, ¿no? No, será además en el patio del Insti, todos ahí. No suelen, no suelen. A partir del segundo de la ESO te dejan salir, que lo sé yo. Vale. Por lo menos en el mío. Me muero de la vergüenza, no voy a volver a salir a la calle nunca. O sea, te quedas en tu casa ahí jugando al WoW. De hecho, al WoW. Al WoW. Al, WoW. No, al Barbie. Pues, empiezas por eso, pero acabas jugando al WoW. Porque eres con los Sims social, luego vas con el Farmville, ya que vean. ¡Hola! Me llaman Princesa Laura y juego al WoW todos los días con un orco. Ajá. Y esa serás tú en un futuro si eliges esta opción. ¿Qué te parece? C, suena pues, interesante. C, muy fácil. Empiezo a bailar como una loca. Si nadie se fijará en mi pantalón, ¡no! ¡No! ¿Qué va? ¡Esa! Solo en el pantalón, no. Como en otra acción quitas el pantalón, esa. Hombre, yo entiendo. Sí, esa que está bailando sin pantalón, sí, yo también me la he trincado. ¿Así cuándo? Hace 5 minutos. es una chica un poquito fácil, ¿no? No. Última pregunta. Hoy, Freddy, aquí se decide todo. Aquí, se decide todo. Te juegas la vida, Freddy. Joder, ¿conoces a un chico tope cañón? El que gane esta las gana todas, ¿eh? Sí, sí. Yo aviso. ¿Y quieres su móvil? ¿Cómo se lo pides? A. Apunta pedir. Le apunto el mío en la mano y le digo que me llame. So call me, maybe. Y el tío dice: ajá. ¿Pero por qué no me lo dices en la punta de mi móvil? ¡Calla, que te esté apuntando en la mano, tonto! B. Le digo a un amigo que se lo pida por mí. Oye, que esa pava quiere tu móvil. Eso es muy cutre. Oye, que si le pides el móvil, también me tiro contigo y tal. Eso me, también me tiro. Me tiro contigo. En puenting. Todo. Hacer puenting. Yo he hecho esa cosa de: oye, que a mi amigo le gustas. Y la tía decía: ¿y a mí qué me importa? Que a mi amigo le guste. De hecho, muchas se lo toman a coña, ¿no? Como que le gustas a ese. Sí, sí. Estás haciendo pueblo. Anda, calla. C. Tonteo con él todo lo que pueda y al final le digo: ¿tienes móvil? Hola, guapo, follamos, ¿tienes móvil? Freddy, decide. No, hola, ¿tienes móvil? Ya está. La primera. Le apuntas el teléfono en la mano. Sí, con un cúter ahí. Joder. Para que se acuerde de mí. Hostia, una M. Así se queda con mi número para siempre. Nos dice el amigo Agre Yagalega que en su instituto se llegó a pillar a gente follando. ¿En serio? Pero que había redadas una vez al mes y se caían paredes. Hostia. Caían paredes. Pero caían ¿qué cosa de instituto era ese? Sí, yo a alguien haciendo bebés en el cuarto. Yo no le saludo. Por otro lado, Freddy... ¿Sí? ¿A cuántos te ligará este curso? ¡No se libra ni uno! Una peeling y una peeling. Bueno, se libran los empollones. Ni el bedel se libra. Vas a arrasar con todo. Lo tuyo es un no parar en primavera, en verano, en invierno y en todas las estaciones. ¡Joder, falta otoño, tío! ¡Tan difícil! Pero es que otoño rima con coño. Y es que tu carácter lanzado y abierto hace que no te cortes un pelo a la hora de ligar. Y si eso sumas tu look sexy total... Está escribiendo a Freddy tal cual. ¿Por qué os creéis que se ha afeitado el muchacho? Porque es que va a ir a por toda esta temporada otoño-invierno de Freddy. De aquí, ¿quién ha follado con Freddy? Yo. Yo. ¿Ves? Ya está. Freddy mismo. La botella. Hostia, qué cutre. El resultado es una lista de ligues interminable. ¿Estás preparado para un curso de ligoteo a tope, Freddy? ¡Sí! ¡Que te diviertas! Vale. Joder, vale. Vale, vamos con pasión, ¿no? Nos vamos ahora. Ya que estamos con la pasión, más pasión. Más pasión. en anteriores episodios de Pasión de Caniguanes. Sí, tronca, que devolverme una vez el puto 12 del DJ Neo que estaba en el Dima, joder. No lo tengo, que me dio el palo el Richard. ¿Qué es este trozo de papel que hay en el CD? Una foto de la Jessie y del Richard ahí todos rejuntados. Y tú, tronco, es que hay algo que no te he contado. ¿Quién es Jacobo? Que me mira y todo guapo. Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Pasión de Canilanes. Hoy les ofrecemos una confesión inesperada. Pitu, tronco, es que aquí hay algo que no te he contado. El Richard es mi primo, tío. Mi hermano, ya tú sabes. ¿Qué dice, tronco? Que os comiste la boca a los 12 de la clase de gimnasia. ¿No te acuerdas que te teníamos a la bombi como profe? Pero claro que me acuerdo, Pipa. Pero entonces no lo sabíamos, que no te enteras, tronco, que nos enteramos en esa Navidad. Bueno, pero ¿vas a dar el puto disco o me tengo que poner a repartir hostias a Tokiski? Tranqui, puto Dani, si el Richard se acaba de pirar, ¿eh? ¡Eh! ¡A robarle todo lo bueno! ¡Chinga! ¡Robarle todos los discos del DJ Neo! Pero socios, que es mi primo, coño. ¿A que llamo al resto de mis primos y os meten una paliza a sus hermanos? Tranqui, Jessy, que somos compadres, no te pongo re chulona. Ahora que nos ponemos sernos sinceros, Jessy, tengo algo que decirte. Hay algo que tengo que confesar desde hace tiempo. Mazo chungo. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi cuenta. Se acaba. Vale, he oído bien. Sí, uniforme. Sí, sí, sí. Uniforme. Pero es un temazo. A ver, esto no rima con nada. Uniforme. Ya está. ¿Por qué no? Bueno, seguimos con los test de la Super Pop. Y este se lo hago a Randy, por ejemplo. Ay, qué nervioso estoy de repente. Pues a mí me dejan para el final, nadie me ha elegido. Era como en el instituto. Los últimos serán los primeros, Jacita. Ay, ¿qué hace? He entendido qué significa esa frase. ¿Qué hace tu chico cuando no lo des, Randy? Se hace pajas. ¿Qué digo? Como todo chico de 15 años. Vamos a ver, no ese chiste lo he hecho yo antes, Randy. Tío, innova, innova. Humor universal, los adolescentes se hacen pajas. A los 15 años, ninguno. Los de Lepe son tontos. Joder, ningún adolescente ve series. Ninguno de los adolescentes se hacen pajas. Y ya está, es lo que hacen. Hombre, que sea, los 15 ven igual, no sé. Que no, pajas. En algo, la pajas, física o química. Sí, cuando te descansan hacerse pajas. Bueno, pero es posible que no se haga pajas y te doy la opción de averiguarlo. Bueno, vamos a verlo. Vamos, chicos, a verlo. ¿Habéis jugado a la galleta? ¡Ah! Tío, qué asco. ¿A qué? ¿A qué? Que no lo sabe. Déjalo, no, Freddy. Mejor, sabe. Mejor. Freddy, vive tu mundo. Mantengamos su mente limpia y virginal. Ha ido a pocos salones, Freddy. Venga, sí, va. Venga, va. Luego sí, jugamos sí. A la galleta. Vamos a jugar luego a la galleta tú y yo. El espumanga. ¡Súper divertido! ¡Cómo mola! ¡Kawaii, galleta! Bueno, vamos con la pregunta número uno. Vamos allá. Imagina que llamas a tu chico, chica... Alberto. Y le dices que justo esa tarde que no habíais quedado vas a quedar con tu ex. Hostia. ¿Qué crees que te diría? ¡Hijo puta! Así me lo dices. Bueno, opción A. Vaya, ¿y eso? Bueno, pues si quieres, luego te paso a buscar y nos vemos. ¿Eso quiere decir que le vas a meter una paliza a mi ex? Porque yo espero un acto varonil, por lo menos, no sé. Bueno, ve, ¿de verdad tienes ganas? Porque si no podemos quedar tú y yo un ratito. Y unas pajas juntos. Y C. Ah, vale, pues espero que lo paséis bien. Nos vemos mañana, un beso. La C. Uy, está cabreado, ¿eh? La C, sí, es que es esto... Haz lo que quieras. Pero, sí. Ya, sí, eso ya... Pero, o sea, ¿estás molesto? No me molesta. Desquedas conmigo porque vas a quedar... Porque vas a quedar con tu ex, ¿no? O sea... Vale. No me molesta. Nada, o sea, buen rollo, buen rollo. Tú verás lo que haces. Arrieros somos. Tú verás lo que haces. Zorra inmunda. Mañana hablamos. Ahí lo dejo. Un beso. Un beso. Besis. En mensaje todo. Un beso y otro a tu ex. Toma ahí. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Oh. Si tuvieses que comparar a tu fichaje con un personaje de ficción, ¿quién sería? Sauron. Edad Stark. Fíjate en el carácter, da igual si es chico o chica. Joder, pues claro que da igual. Hostia, claro que da igual. Estoy leyendo las respuestas. Porque yo me fijo en los corazones. Ay, yo me fijo en los cuerpos. A, La Yoli de Física o Química. ¡Ay, todo guapo! Popular, liga mogollón y con un puntito loco. Esa es, el loco. Con un puntito loco. Una cosita y un principio de esquizofrenia. B, con culebra de los protegidos. ¿Quién? Rebelde, pero con un corazón enorme. Enorme. Tanto enorme, que... la has cuetado. Eso es, tiene un problema cardiovascular. Tiene una culebra en el corazón. Con Edward Cullen, que te va a dar por ahí. Tiene un Cullen. Puntito misterioso y le da todo por mí. Y además, por Cullen. Oh, y, además, y además es un vampiro. No, no, como la Yoli, que tiene un puntito loco. Bueno, ojos de loca. Ojos de loca. Tiene un puntito loco y una coma cuerda. Hostia, tú. Hostia. Antes preguntabas qué hay que tener para tener disfunción. Vamos con el número 3. ¿Cuál de estos SMS se parece más a los que te envía tu chico? Vamos a atención. Ver. Hola, guapísimo. ¿Vamos a quedar esta tarde? Venga, nos vemos. Corazón, un besazo. Mi contestación a eso sería, ¿tienes un problema mental? ¿Qué coño te está pasando? B, cariño, tengo muchas ganas de verte. Yo te no. ¿Te va bien quedar hoy? ¡Mua, ¿qué te guapo! Pasa en la boca, Freddy? ¿Qué te pasa? Intento imitar. Lo estoy intentando, sí. C. Hola, ¿qué tal? ¿Fula? Esta tarde he quedado con mis amigos. Pero si quieres luego nos podemos ver un rato. ¿Te apuntas? No hay ninguno en el que escriba ya, con todas las letras. Y, viene con todos sus amigos, eso fijo. Plan. Sí, no, los amigos no. Con todos sus primos. En yo creo que... Se ha restregado con todos, además. Yo creo que me hizo de, hola, tengo muchas ganas de verte, te va bien quedar hoy y tal, porque le debo 20 duros, entonces... Jo, 20 duros? ¿Qué viejo 20 soy? ¿Duros? ¡Qué viejo soy! 2 euros, ¿vale? Joder. Bueno. Es bastante más, 2 euros que 20 euros. Si 22 eran 100 pesetas. Es que ha visto que tenía un 2, le ha quitado el 0 ya, exacto. Mira, todavía 100 pesetas, pero 20 euros. Eso lo dice mi padre, tío. Que lo sepas. Vale, bueno, 4. Llevas 3 días sin poder verte con tu chico. ¿Oh? ¿Qué te cuenta Joder. Cuando os recontráis? 3 días, ¿eh? Madre mía. Sí, sabes contar hasta 3. Con 3 días ya te has liado con 4. Es que así, si me ¿no? encuentro un cañonazo y un fichaje por la calle, a ver, ¿qué voy a hacer? Un cañón que lanza. Es que fichajes. Solo has visto pistolines, así que no te has liado con nadie todavía. Ah, me come a besos y luego deja que le cuente yo todo lo que he hecho. Una vez me ha comido ya, pero tío, yo no quiero que me coman. Eso es gerontofilia o algo así. Una cosa rara. B. Me dice cuánto me ha echado de menos y luego nos ponemos al día de nuestras cosas. ¿Cuándo folláis? No, es ponerse al día. Oye, no, ponerse al día de nuestras cosas. Bueno, pues a mí me ha hecho cállate, no me interesa una mierda. C, me cuenta lo genial que son sus colegas y lo bien que se lo ha pasado estos días con ellos. Vamos, que pasa de ti como de la mierda. Qué bien he estado estos días que no estaba contigo, fíjate qué cosas. Que yo pensaba que estando contigo iba a estar mal. Pues no, estoy de puta madre, fíjate. Hecho, viene ella con un brazo escayolado ahí. Bueno, pues la verdad es que lo he pasado muy bien con mis colegas. Con un ojo morado, ¿eh? A ti no te ha pasado nada. Son todos pues muy majos, hay un poco burticos, pero muy majos. Pero es que a mí yo estoy un poco mal. Cállate, no me importa, con lo único que estoy yo con mis amigos. Me has echado de menos, ¿Me has echado de menos? Un poquito, sí. ¡Yo a ti no! ¡Pringao! Pues sí, eso es lo que me dice, es lo que me dice, ¡vale! 5. Estáis juntos y suena un SMS en el móvil de tu fichaje. ¿Tú? Un momento. Estoy con mi novio y me manda un mensaje a mi fichaje. ¿Pero esto qué es? No, en el móvil de tu fichaje. Ah, en el móvil de mi fichaje. El fichaje es tu, el chico con el que estás. Vale. A ver, el fichaje es Cristiano Ronaldo, pongamos. Joder. ¿Qué móvil crees que tendrá Cristiano Ronaldo? Un Nokia 3310. Probablemente. ¿Tiene el Snake? Hombre, es súper fan además. Entonces, perfecto. Porque es súper friki. Ah, lo miro y se lo leo. Lo hacemos siempre así. Lo hacemos. Les pone cachondos. Pero cuando le envían un mensaje aunque sea su madre, toma, léelo tú porque es la tradición. Entonces luego ya lo leo. Que recuerde que no sé leer y ya. No, de hecho, sin permiso. Lo coge y dice, Movistar dice, oh, hagámoslo. Ya lo hacemos siempre así. Ve, me muero de curiosidad. Nunca me deja mirar su móvil. Mal rollo. Aunque bueno, SMS hoy por hoy. Mal rollo. Una persona tiene intimidad. Mal rollo. Mal rollo. No, pero dice. Deja de mirar tu móvil. No, oye, que ya hemos 2 días salido. ¡Que me dejes mirar tu móvil! ¡Que me ocultas, ¡Que me ocultas, hijo de C, le digo que ha sonado y me dice que lo lea. Ah, fíjate. Tú léelo, léelo. Léelo. Tú léelo, te dejo. Hola, Dios. ¿Qué pone? El tío con el que estás es un psicópata. Y cuando levanta la cabeza te está mirando. Pues yo creo que yo lo miro y se lo leo. Porque siempre lo hacemos así. Somos una pareja súper liberal y súper guay. Y no creemos en la intimidad. Vale. ¿Y qué resultado tienes, Randy? No, falta una. Imagina que estáis de fiesta y se te acercan a ligar. ¡Fiesta! ¡Hostia! ¿Qué me ha quedado eso? ¡Qué apropiado! Tu chico está cerca y espera a ver qué hago yo y sigue hablando con sus amigos mientras mira de reojo. ¿No sois novios? ¿En qué consiste raro vuestro noviazgo? Si me pongo a mear también no mira de reojo. Viene y le dice que de qué va, de qué va. ¿De qué va? Tola y chungo, dame los discos de reguetón, hostias. No, no, perdona, dice, vete. Perdona, ¿de qué va? La canción. ¿De qué va, de qué va? ¿De qué va, de qué va? ¿De qué va, va, de lo que va, de lo que va? Bueno, Eze se acerca disimuladamente y a la que puede. Me pega un morreo que deja todo claro. Lo que se llama marcar el territorio, como si estuvieras meando como una perra. Lo raro es que no le me... lo que me parece un poco raro es que el tío que se acerca le diga: oye, perdona, tienes hora. ¡Ven aquí! ¡Guapa, esta es mía! No, se me da igual. Mira, mira cómo estoy fornicando con ella aquí en la barra, delante tuyo, para que veas. Se me parece un poco fea, ¿no? ¿Cómo que fea? Ven, ahora, ahora, dale tú, para que veas que está muy bien. Que estés tres chicas, pero a la vez bien. Bueno, yo creo que viene y le dice: ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Y entonces me sale lo siguiente: ay, no deja de pensar. ¿De pensar? ¿Pero piensa en serio? Deja pensar, tres puntos. Y luego te aclaran: ¡en ti! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, va a pensar en cosas interesantes. ¡En matarte! ¿Qué te habías imaginado ya? ¡Aish! ¡Aish! Literalmente, ¡aish! Es que tu chico es un sol. En vez de aprovechar... Siempre está caliente. En vez de aprovechar para ir a la suya... ¡Qué deseoso! Se pasa el tiempo deseando verte de nuevo. Fijáis que siempre nos salen cosas buenas, digamos lo que sí, digamos. Sí. ¡Qué bonito! Yo ahora no ves un jodido codependiente. Cuando me haga con el test, voy a poner que soy una inadaptada introvertida que no quiere ligar con ningún chico. A ver si me sale algo bueno también. Te voy a quitar las preguntas de inadaptada introvertida. ¿What? No sé, por hacer sabotaje. ¡Vamos allá! Saboteur. Pues yo elijo para el siguiente test. Elijo a quién elegiré. ¡A Bob! Hola chicos. Hola Bob, ¿qué tal? Hola. Chicos, pero yo soy la chica, yo soy la que mejor puede contestar a estos test, la que más los ha hecho y... Es que tú ya te lo sabes. Ya. Tú ya los has hecho todos, sí. Antes. Cuando me compraba la Super Pop. Vamos a intentarlo, va. Venga, a ver, Jardita. ¡El ligómetro! ¡Chon, chon! ¿A qué temperatura le pones? Pues no sé, ¿entra en ebullición? No le pongo el termómetro. Esto, imaginaros un poco como con eslogan: el ligómetro vuelve ya. Pam, pam, pam, pam. Eso era el semáforo. El semáforo. Sí, el semáforo. Cada vez que el chico que te gusta te ve, su ligómetro se pone en marcha. ¡Eso es un pene, señora! ¿Quieres saber a cuánto le pones? Con este test lo descubrirás. Y si quieres, puedes hacerlo con cada chico que te guste. ¿Puedo follarme a todos? Pues claro que puedes. Oh, ¡hazte con todos! Fuck 'em all. Vas andando por la calle, pregunta uno. Y ¡sorpresa! Te lo cruzas. ¿Y qué hace al verte? ¿Qué hará al verte? ¿Se pajea? ¡Ah! Me da dos besos. Y me para un rato para hablar un poquillo. Te pone unas vigas para que no pueda... Sí, me... Te ha atado una silla y dice: vamos a hablar un poquillo. Y al despedirse, vuelve a darme dos besos. ¡Hala! Y te libera, también aprovecha. B. Me saluda y pasa de largo. ¿Qué pasa, piba? C. Se pone un poco rojo y lo noto bastante nervioso mientras habla conmigo. Se pone un poco rojo, empieza a decir... Que no nos representan, que no. Un poco solo. Un poquito rojo. Que nos representan un poquito solo, bueno, pero no. Yo elijo la B porque soy muy introvertida, inadaptada y no le gusto. ¿Tú crees? Pero tienes que creer en ti misma. Ya, pero vamos, no Jardita, puedo, tía. Tú puedes. Va, venga, vamos a intentar. Ánimo, Jardita. ¡Dos! Te haces un cambiazo de look que lo flipas. Te quitas la cara, te pones la de otra. Corte de pelo. Me corto el pelo a la lesbiana. Ropa sexy. Te cortas una mano y te pones un delfín en su lugar. Cosas. Maquillaje. ¡Hala, a tope! Maquillaje. ¡Estás que te sales, perra! ¿Qué te dice él? Fijo que me diría algo tipo: tía, hoy estás diferente. ¿Te has hecho algo? Sí, me he vestido como una puta y tú no me has dicho nada. Y seguiría como si nada el empanao. Es como cuando Lisa se pone así como... O sea, literalmente no esperaría la contestación. Tía, hoy estás diferente, te has hecho algo. Hasta luego. Me da igual, no me rayes. B. Supongo que me pegaría una repasada de arriba abajo y me soltaría algún piropo. Está para mojar el pan, ¿eh? Una repasada y con la lengua. Te voy a meter mi polla en tu vagina. Porque yo saqué un 3,5 en anatomía. Ahí, de Grey. Vagina, ¿eh? C. Pero... seguro que ni se enteraría. Me parece que no es de los que se fijan en este tipo de cosas. La C. Es que es ciego el pobre. No. O sea, a ti que te han llevado todas tus amigas, que sí, píntate, píntate, vamos ya, a ver. No, de hecho, mi amiga, la Jessie, que quiere ser peluquera de mayor, me ha maquillado y me ha peinado y me ha dejado su ropa, pero no se ha fijado. Y al final te has quedado ahí en una esquina. Sí. De... Pequeño dato de impredecibles. Mi madre se pasa por el salón, vosotros gritáis, ¡eso es un pene! Gracias, ahora piensa un peor de mí. está la madre de impredecible ahí. No, que venga otra vez. Que venga, corra. ¡Bukake! 3. Si le mandas un mensaje preguntándole qué hace, vamos. El típico mensaje, oye, ¿qué haces? Me voy a gastar 15 céntimos en eso. Más, que estás buscando una guerra de mensajes inminente. Porque no tienes WhatsApp, tienes todavía el Nokia 3310 de antes. ¿Cómo es una guerra de mensajes? ¡Bomba, va! ¡La esquivo! ¡Te tiro un misil! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Has acabado con mis unidades! ¡Eres un digno rival! Yo pensaba que tontear era otra cosa. ¿Cuánto tarda en contestarte? ¡Ah! ¡Nada! Sea la hora que sea, me contesta en un plis. Y casi siempre me pone CNT al final de sus SMS para seguir SMSando. CNT. Porque se pone un poco rojo. ¡Ah! No, espera. Sí, efectivamente. No, CNT, lo había olvidado. CNT. Miembro del sindicato. Efectivamente. Sí. Es que el tío dice... oye, que sí, que mañana hemos quedado por la asamblea de CNT. Ay, quiere que siga hablando con él. No, amiga, no. Yo que me acuerdo, cuando tenía 18 había una que me escribía mucho CNT. ¿Hoy? Yo pasaba. Yo cuando tenía 15 todo el mundo escribía CNT. Y cuando yo, de hecho esto es cierto, cuando no me escribían CNT ya no contestaba. Era una rácana, si no me escribe CNT no le voy a contestar. Jardita, me estoy muriendo. Ah, pero no he puesto CNT. No he puesto CNT. Yo tengo una amiga que es de la CNT. Depende de lo que esté haciendo, pero normalmente tarda un poco. Aunque luego me pide disculpas por no haberme respondido antes. Esos son los peores, ¿Pero te dice CNT o no te dice CNT? No, te dice sorry. Vale. C. A veces ni siquiera me responde. Y luego se saca excusas de la manga tipo, es que no tenía saldo. Ya le vale. Eso es lo más cutre que hay. Yo la C porque es que es verdad, nunca me contesto. Pero yo creo que ahora con el WhatsApp lo que se lleva es no darte ningún tipo de justificación. Es que había doble check. Ya, pero es que no lo había mirado. Es que lo tenía ahí. No, pero es que el doble check no es lo que tú piensas. Le pasas el corto. El corto check. Este del doble check. Sí. El doble check no es que lo haya leído. Que el móvil sabe cuando miro. No, es que. Tu cabeza, es que de verdad. Bueno, ¿cuál eliges? ¿Qué opinas? La C, ¿eh? La C. Lo he dicho. Sí. Ah, perdón. No estaba. Pedón. Ajá. 4. Estáis toda la peñita contando chistes. Ay, ese perro que se llama chiste, se muere el perro y se acaba el chiste. ¡Ah! Y al final estaban todos muertos. Tú cuentas uno y a medio chiste se te olvida cómo acaba. Van dos y se cae. ¡Hostia! ¡Qué marrón, ¿no? Retrasada. Joder. ¿Y qué hace él? Ah, fijo que se partiría de mí a toda costa. ¡África! Y me pondría súper nerviosa. Claro, es que es un graciosillo. ¡Su normal! Tiene visos de futuro maltratador, ¡qué graciosillo! ¡No tienes ni idea, eres escoria! B, creo que le daría un poco de penilla y saldría a ayudarme para que no... ¿Para que no? Hiciera la pena. Para que no hiciera la pena. ¿Qué es hacer la pena? Es que es un... Claro. Para que no me hiciera toda la peña, ¿no? Es que es un cielo. Pero, ¿y qué diría? En plan condescendiente. Mira, que eres muy maja, aunque no te acuerdes de los chistes. Bueno, y sos un poco tonta no y tal. Bueno, tuyo, pero... venga, desnúdate, que eso sí se te da muy yo bien. Yo estoy en plan condescendiente porque sé que así trinco seguro. Soy un cielo, ¿a que soy un cielo? Soy un cielo. Un cielo. Pues ahora ya sabes. Ya sabes lo que da con los cielos. C, no haría nada, pero luego me diría algo tipo, a mí también se me olvidan los chistes. ¡Qué hijo de puta! ¡Alzheimer! ¡Ay, Alzheimer! Este es el de... A ver, no voy a hacer que, ¿sabes? Que, no que sepan sepa los colegas que voy a por esta muchacha, aunque ya lo sepa todo el mundo porque se me nota, así que me voy a callar y la voy a dejar ahí tirada. Sí, y luego al final, ya como último recurso de la noche, por cierto, que también se me olvidan los chistes. Si no tienes a nadie con quien ligar hoy, te lo comento. Yo elijo la A. Me caes bien. Se parte, cómeme, la polla. Se parte la risa, vale. Sí, se ríe de mí. ¡Ah! Sí. ¡Idiota! Me llama retrasada. ¿Qué hijo de puta? ¡Retrasada! No me conviene. 5. Una rima siempre anima. Haz memoria y responde a esta pregunta algo materialista. Abro paréntesis. Algo materialista que las otras no lo son. Abre paréntesis. ¿Ese chico te ha invitado alguna vez a tomar algo? Hago memoria. A ver. A ver que me acuerde. Pues o tengo muy mala memoria o ese chico nunca me ha invitado a nada. Te olvidas de los chistes. En mis mil años de adolescencia. B. Siempre me invita a todo. Y encima casi nunca eso me deja fantas. Que yo le invite a él. Sí. ¿Quieres que yo te invite? Es millonario. No, metido por un puente. Creo que seas económicamente dependiente de mí para que cuando te líes con otro tenga una razón para enfadarme contigo. C. Suele invitarnos a toda la peña. Es súper mono. No, es rico. Es millonario. ¡Ricky Ricón! Vamos. La app nunca me ha invitado a nada de momento. De hecho, le invité yo una vez. Pero te lo tiro a la cara, ¿no? Sí. Y luego te dio con la pero botella. Yo creo que pasa a todo le gusto, ¿eh? Yo creo que sí. También una Coca-Cola con mucho hielo, el otro tira. ¡Toma! Sí. Nunca pierdas la esperanza, Carpita. Algún día. 6. Él está con sus colegas. Y tú con sus con tus amigas. Invisible, ¿sabes? Yo no tengo amigas. Ya, bueno. Estás con tus muñecas. Las de tus libros. Soy Matilda. Mis libros son todos mis amigos. Eres Matilda, pero sin poderes. No tienes lo guay de Matilda. Exactamente. Spoiler. Viene a saludarte. A. Me lanza miraditas y me saluda con la mano, pero no viene a saludarme. B. No, cuando está con sus amigos, no me hace ni caso. C. Vamos que si viene. Vamos que si viene. Y a veces me propone que vayamos a dar una vuelta para poder hablar un poquillo con un poquillo de intimidad. Vamos a dar una vuelta, imagina. Uy, se me ha escapado. Vamos a usar la boca. Yo la ve porque nunca me saluda, nunca Joder, viene. Jardita, no sé qué va a salir. Oye, pero me voy a acercar mucho a ti y te voy a decir algo al oído. Perdona, eso no es mi oído. 7. Y última. Un sábado por la tarde decides quedarte como hoy. En casa viendo pelis. O no, porque esto la gente lo lee los lunes. ¿Crees que el chico en el que estás pensando te echa un poquito de menos? Pero bueno. ¿Estás pensando en la peli o en el chico? Vamos a ver. Tú estás viendo pelis y comiéndote tus 5 litros de helado, ¿vale? Y tu grefusa, ¿sabes? Y encima y la papadelta. Encima de la peli has puesto la cadena de sonido con All by Myself. ¿Pero qué peli es? ¿Es peli de amor? La jungla de cristal. Pero joder, esa no la ven las chicas. Es que no sé, estoy mirando alrededor. Es una peli de chicas. Eso lo veo Futurama y los Sims y Agárrame esos fantasmas. Bueno, pues Agárrame esos fantasmas, vale. ¿Qué hago? He terminado de la pregunta que me he ido. Un poquito, un montón. Es tan majo que viene a buscarme a casa para ver si me animo a salir. Viene a casa para follarte, porque sabe que vas a estar viendo. Oye, ¿están tus padres? No. Pues subo. Ay, pues sí, qué pena, porque me los quería tirar a ellos. Doy un segundín. B, diría que no, porque luego me entero de que se lo pasan la mar de bien aunque yo no esté. Así es la vida. Qué putada, ¿eh? Joder. Oye, la gente se lo pasa bien con otra gente, joder. Qué mierda de vida, de verdad. De verdad. Es todo una puta mierda, orejones. Yo creo que algo sí, porque cuando me ve me pregunta que por qué no salí ese día, por algo será. ¿Por qué no saliste ese día? Explícame por qué no saliste. ¿Con quién estabas? ¿Quién estaba en casa? ¿Qué te quedaste en casa viendo pelis, no? Con mi abuela. Sí, con tu abuela, ¿no? Sí, mi abuela. Tu abuela, ¿no? Así. A lesbiana, eres orejón tóxico. El hijo la ve. La B, ay, pobrecita. A ver qué te sale, como sea positivo. Esto es un es todo verdad, A ver, no pierdas la esperanza o algo así. Sí. Es auténtica. No os lo perdáis. No sale respuesta. No me lo puedo creer. Os lo juro. Por no salir algo malo, no sale respuesta. ¿Qué dices? Os lo juro, por Dios, página en blanco. Pone el higrómetro, ¿a qué temperatura le pones? Pero igual no. Y en blanco, ¿quieres repetirlo? Hostia. No, en serio, repite el test, de verdad. ¿En serio? Pon una respuesta al azar, pon todas iguales menos la última, di pon una, la C o así. Venga, vamos a hacerlo rápidamente. No, lo hacemos en el postprograma mejor, que nos paga más de tiempo. Venga, ¿nos vamos? ¡Hala! Venga. ¡No dejéis de escucharnos! ¡Hasta pronto! Y un aplauso para Freddy. Bien, nos vemos dentro de una semana. Un aplauso para Randy. La semana que viene me toca reto. Un saludo para Jardita. Un saludo para ti, Randy. Y un saludo para Gonzalo. Nos vemos la semana que viene. ¡Guapos! ¡Ay, qué felices somos! ¡Ay, madre mía, cuánta felicidad! ¡Ay! Que hay gente que nos está escuchando en directo. Yo creo que tenemos que decirle algo rollo super pop. Hay que entrarles. Hay que entrarles a los super pop. Vamos a ver, empezamos por ejemplo por Gon, que ha hecho un gesto. Empezamos por ejemplo por Randy, que tiene cara y ojos. Tienes que entrarle a Matraelis. Matraelis, guapetona, ven aquí, vamos a hablar. Vamos a hacer unos sintagmas nominales. Freddy, impredecible. Yo también soy impredecible, guapo. Yo, Chuck Draug. ¡Vamos a hacer paridas en tu guarida! Vale, te lo llevo guardando desde hace 2 años. Vamos a hacer paridas en tu guarida. Iba a decir algo de cuando me comes la polla, yo hago aug, pero vale. Jardita, tenemos a RTR888. RTR888, ¿quieres comerme todo la boca? ¡Ah! Esto va a ser un poco creepy. ¡Gon! ¡Mairales, que es la novia de Freddy! ¡Ah! Entra la novia de Freddy, venga. Tío, no seas Me así. Gustan mucho tus galletas sordoras de chocolate. ¡Me encanta comérmelas! Freddy, Thanos. Freddy no está inspirado. No, Thanos. Thanos, me lo haces con las manos, tío. ¿Claro? ¿O con el ano? Me encanta los anos. Freddy, así es como entra la gente a las discotecas. Tengo una colección de anos en mi casa. Thanos, taxidermia. Thanos, me molan los anos. Te lo comento. Si Randy, Randy, te toca. Yo estoy tomando nota para esta noche. Agrella Galega, pues. ¿Sabes que a mí los gallegos, lo que son los gallegos, me gustan también? Vaya mierda. Joder. ¿Qué ha sido eso? No sé, yo es Randy. Que no, yo nunca he entrado a ligar. Entendedme. Tenemos también, Jardita, a Rayo García. Rayo García, ¿quieres darme con tu rayo? ¿Con tu García? Con Don Hurtado. Hostia, a ver, algo. Don Hurtado. ¿Quieres tener algo de un ¡Cómeme como un helado! No, untado, untado. Freddy, esto no es un Twitter. Esto no es un Twitter, esto es vicio que te voy a dar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Hola! Absurdo, absurdo. Absurdo no va a ser lo que yo te haga. ¡Guapo! ¿Quieres? Diestro, zurdo, absurdo. Ripsy, la primera que lo escuchaba, por cierto. ¿Quién? Ripsy. Uy, virgen. Hostia, este es complicado, ¿eh? Ripsy. Chicos, ayuda. No tiene que rimar. No, no quieras. Ripsy, ¿Estudias o trabajas? ¿Nos tomamos una Pepsi? Por ejemplo. ¿Eres de Pepsi o de Coca-Cola? Tío serio, Gon. ¿O de follar? Gon, tío serio. Tío serio, hay muchas cosas que te pueden hacer reír. Pero vamos. Pero antes de irnos a un bar, porque no me da la gana, vamos a terminar con la gente. Gente a Kojima. Freddy. Gente a Kojima. Voy a hacer que gima. Por ejemplo. Vale, ahí está. En mi caso, Mara. Está casada, cuidado. Mara, total respeto a tu marido, sobre todo si tiene ahí brazo fuerte. ¡Así te pillaba debajo un brazo! El marido era un hombretón. Sí, sí, sí, pues sí, sí, con cuidadín y tal, total respeto, yo a ti no te toco. Jardita, esto sí que va a ser creepy. Tu amiga, Nancy Kruger. Nancy Kruger, esta es tan buena, eso es cierto. Que Kruger. Que Kruger, vale. Gon Samukabu. Samukabu. Dios mío, es que no me viene nada. No me viene nada. ¿Te voy a comer todo el rabo? Muy bueno, tío. Mira, lo ¿sabes? Hoy por ti, mañana por mí. Y ya hemos acabado, gente. Joder. Uy, qué duro ha sido esto. ¿Para qué diré nada? Oye, ¿os imagináis que ahora tenemos 5 privados cada uno? Oye, ¿que era verdad lo que decías? ¿Quedamos? Si quieres desconectar, necesitas un amigo, simplemente hablar. Olvida todo y ven aquí. Hoy tengo el falseto estropeado, espera un poco. Es hora de vivir donde la gente se divierte y todos son como tú. Salidos de mierda, puedes encontrar con amigos de verdad. Es tu bar, tu lugar, tu lugar, tu familia en realidad. Y vamos a hacer el test este otra vez, ¿vale? Sí, sería una respuesta mismamente. Se quedan marcadas, entonces voy a marcar la C, la A, la A, la B. Comprender que no sé lo que estoy poniendo. Si sale que soy una puta, pues oye, pues puta que soy. ¿Qué vas a hacer? Ah, eso lo sabíamos. C. ¡Hola! ¡Qué ataque! ¡Qué ataque! ¿Somos todos putas aquí? No, yo no. ¡Ojo! No. Soy ramera. ¡Ojo! ¡Aquí sí sale! A ver, ¿qué dices? A 50 grados, qué calor. ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Lo dejas casi derretido. Pero si quieres que su ligómetro estalle cada vez que te ve, dale un cachete en el trasero con cara de pilla. ¿Qué mierda es esa? ¿En el trasero con cara de pilla? Sí, sí. O con cara de pillar. Si le gusta el sadomaso. ¿Con cara de pillar? De pillar. Ah. Hostia, con cara de pillar ahí con 6 agujeros. Con una bola 8. Ojo a esto. Te como todo el le encantará tu morro. Sobre todo si tienes tatonite al lado. Es lo primero que he pensado. Me encanta tu morro, tío. Y se morirá por besarte. A ti, no, a Tonite. Ojalá, mira, Tonite. Tonite la gasta como la gasta. Está ahí cada día con una. Con sus tweets eróticos festivos. Sí, esto es lo. Bueno, sí, lo decimos en directo. Quiero pedir disculpas por la mierda de presentación que he hecho. No, tío, es que ha sido una mierda. O sea, no me dejas ni disculparme. No, tío, es que ha sido muy mala. No, vale, venga, va, va, va. Oye, no seas cruel, ¿vale? Vale, ya está. Estás pasando, está llorando. cara más fea, pone a llorar, ¿no? Ya te digo, espero que no intentes ligar con esa cara. No suelo intentar ligar llorando, aunque es una técnica que mucha gente hace. Por favor, follemos, por favor. ¡Por Dios! ¡No puedo más! ¡Me va a explotar! ¡Llevo ya 5 meses! ¿Y por qué te masturbas? ¡Hostia! ¡Y de acá! ¡No me había... ¡Joder! ¿Masturbarse? ¿Qué es eso? Es que no me había salido. ¿Me enseñas? Sí, cuela, cuela. Que os jodan a todos. Gracias.